Si quieres así, él. Entonces es Gustavo, ¿sí? Gustavo, sí. Bueno, decía yo que somos pocos, pero significativos, además por la razón de que están desde hace un par de semanas muy cargados los eventos universitarios, entonces tenemos demasiadas actividades, incluso aquí en esta torre, ahorita tenemos en simultáneo un par de seminarios, entonces quizás a ello sea debido que algunas gentes que suelen acompañarnos, o no han llegado o estarán por llegar. Cuando me platicamos con David Moreno, responsable de las ediciones de Ítaca, sobre la posibilidad de presentar un trabajo recientemente traducido de Karel Kosík, desde luego que tanto por esta institución, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, como por el posgrado en Estudios Latinoamericanos, pues recogimos esa iniciativa con mucho entusiasmo, porque consideramos que es un autor muy importante, que debe ser leído, y entonces por eso aceptamos promover esta presentación del libro Reflexiones antediluvianas. Nos acompañan y en ese orden presentarán, yo también haré un comentario, pero más sucinto, no tan bien ordenado como el de ustedes. Gustavo García, de la Facultad de Filosofía y Letras, que ya en otros en otras mesas hemos coincidido, lo cual me da mucho gusto que esté aquí, y la profesora investigadora de la UAM Xochimilco, Araceli Mondragón, también integrante del doctorado en Estudios Latinoamericanos, lo cual nos da también gusto que esté aquí. Y bueno, vamos a empezar en ese orden y después quizás me den oportunidad de meter cuchara a mí, ¿no? Entonces, Gustavo, si quieres comenzamos. Sí, gracias. Buenas tardes. Pues, antes que nada quisiera agradecerle a David Moreno pues la invitación. Es un libro muy complejo, sumamente complejo y sumamente bello, ¿no? Y espero estar medianamente a la altura de este libro, que por supuesto lo sé, no lo estaré. Bueno, voy a hacer una especie, voy a comenzar diciendo algo sobre el autor para después pasar a decir algo sobre el texto mismo, ¿no? Y voy a leer el texto. En los 60s, cuentan los maestros, Karel Kosík ingresó a la lista de los filósofos marxistas heterodoxos que había que leer si es que uno pretendía acceder a un marxismo no inerte, vivificado. El filósofo checo Karel Kosík se hizo famoso en nuestro país, y ello solo entre los círculos marxistas no dogmáticos, por la publicación en 1967 de su libro Dialéctica de lo Concreto, que es este, traducido por el maestro Adolfo Sánchez Vázquez, quien debió hacerlo en esos años de la traducción italiana a la española, porque Sánchez Vázquez no podía traducirlo del checo al español. Desde entonces, en nuestro país se han publicado breves ensayos de este autor. Este hecho, sin embargo, no es fortuito. A partir de 1968 y después de 1970, por apoyar la Primavera de Praga, a Kosík le fue impuesto el silencio absoluto en su país, acusado de contrarrevolucionario y de revisionismo antimarxista por las autoridades comunistas. En 1970 dejó de dar clases porque fue expulsado de la universidad. En 1972 hubo un cateo a su casa y en ese mismo año cayó sobre él una prohibición para recibir apoyos económicos provenientes del extranjero. A partir de 1973 se retiraron todas sus publicaciones de bibliotecas públicas. En 1975 la policía entró nuevamente a su casa y se llevaron los manuscritos titulados Sobre la praxis, sobre la verdad y otro titulado Supercapital. En suma, más de 1000 páginas inéditas. De 1976 a 1990 no hay datos de la vida de Kosick. Fue silenciado totalmente. Las reflexiones de este libro están redactadas entre 1991 y 1960 y 1997, cuando después de la caída del bloque socialista, Kosick fue reintegrado a la actividad académica, pero sobre todo cuando por fin se le permitió escribir y salir del silencio para poder expresar pensamientos realmente profundos y lúcidos, guardados secretamente y madurados forzosamente a lo largo de casi 2 décadas. Las 245 páginas que atraviesan el texto se encuentran cargadas de riqueza reflexiva. Pueden tener la seguridad de que leerán un texto que piensa, de un autor que piensa en otro nivel, un autor inspirador, lleno de ideas, que está pensando cosas de una manera profundamente radical. Entre las 2 largas décadas de retiro de la vida académica, Kosick estuvo dedicado a trabajar como obrero y como albañil. Se volvió, como dice él, un populacho indigente, es decir, nos aclara en este libro, alguien cuya herencia de sus padres consiste en la honradez, orgullo de los demócratas, alguien a quien la codicia, las cuentas bancarias o el consumismo en los supermercados no le hizo perder la cabeza. Kosick debió refugiarse así, solitariamente, en lo poético pensante, el territorio del pensamiento crítico, de la poesía, del arte, de la literatura. Por todo esto, finalmente, después de más de 40 años, se publica en México un libro nuevo de Kosick. Ítaca publica ahora Reflexiones antediluvianas, con una edición perfectamente cuidada y con una traducción que se nota excelente, realizada por Fernando de Valenzuela, a quien seguramente ya conoce el público porque es también el traductor de Milan Kundera al español. Como el título lo dice, se trata de reflexiones, pensamientos. Son meditaciones de un hombre viejo que ronda entre los 65 y 70 años y que ha pasado por todo esto. Son meditaciones para antes de que el diluvio, puesto en marcha desde hace siglos, inunde y asfixie por completo a la humanidad entera. Pero Kosick denuncia también el acabamiento de la modernidad. Un sistema que ya no puede ofrecer más. Un mundo que en vez de abrir alternativas, se condena a hacer la eterna repetición estéril de lo mismo. Se trata de un sistema cerrado, unidimensional, unívoco. En contra de esto, Kosick escribe en la primera página de su libro: la humanidad debería estar atenta para que el tema central del siglo próximo no sea la liquidación del hombre como ser determinado por su relación con lo abierto. Téngase presente que Kosick es un hombre que ha debido guardar silencio entre 15 o 20 años, de un hombre que fue censurado y destituido de su actividad académica a causa de ser un disidente político o un libre pensador, un partidario del pensamiento crítico, en los años del gobierno de Gustav Husák. Un pensador que incluso entre 1944 y 1945, a los 18 años, estuvo en la resistencia en contra de la ocupación nazi alemana de Praga y que por ello fue recluido 6 meses en un campo de concentración alemán, un campo de concentración del que ningún judío salía vivo. La de Kosick es una reflexión en la que el narrador está dentro de la historia que cuenta. Es un narrador cuya afección y denuncia parte de una historia personal. Es un narrador afectado que padece directamente el hecho que quiere denunciar, la época moderna capitalista. Las reflexiones de Kosick, puesto que provienen de un pensador crítico, son inclasificables. El libro está constituido por escritos de diversa índole. Son 17 ensayos compuestos por una cantidad innumerable de reflexiones. En este caso, sucede lo mismo de lo que decía Adorno sobre Benjamin. Las reflexiones de Kosick son distantes de todas las corrientes intelectuales e ideológicas de su época, pero están al mismo tiempo en el cruce de todas las rutas. Como lo hace el discurso crítico, Kosick se mete a distintos terrenos, filosóficos, literarios, artísticos, políticos, crítica de la cultura, o también arquitectónicos y urbanísticos. Sus reflexiones sobre la ciudad, por ejemplo, son importantísimas. Kosick descifra la esencia de la época moderna leyendo solo la estructuración de los conglomerados urbanos. Por otra parte, Kosick cuenta la historia de la época moderna. Es la historia del ser humano que se libera por fin de toda atadura medieval, un ser humano que inicialmente quiere afirmar su libertad. No obstante, dice Kosick, esta autoafirmación humana se encuentra acompañada por la voluntad de dominio que proviene del subjetivismo desaforado del hombre. Por ello, dice Kosick, son sus palabras, este grandioso punto de partida moderno está marcado por la ambivalencia. El suyo no solo tiene la voluntad de ser libre, sino que carga también con el afán de dominar a la naturaleza, de convertirse en propietario monopólico y señor. Con ayuda de la ciencia, de la razón y de la técnica, el hombre moderno avanzará con esta voluntad de dominio. El ser humano se siente victorioso y orgulloso de la creación de su mundo, un fabuloso mundo fáustico. Sin embargo, dice Kosick, el ser humano se convierte en víctima de su propia desmesura. Se trata de la gran tragedia del ser humano, quien, cuando cree que ha ganado, irónicamente, ha perdido la apuesta. Ha creado un mundo en el que cree haber triunfado, pero en realidad, el precio para ganar la vida ha consistido en perderla. Y este es el engaño y la mentira del sistema planificado y edificado bajo la figura del Fausto, el arquitecto y constructor del mundo moderno y a la vez el destructor del mundo mismo. Bueno, no está de más decir que Kosick hace un ensayo que se llama Fausto Constructor. Es un comentario sobre el Fausto de Goethe y es en realidad un comentario inigualable, sumamente bello. A lo largo del libro, Kosick reflexiona acerca de que la historia del ser humano moderno es una tragedia. Una tragedia que consiste en que cuando el ser humano cree haber triunfado y haber creado un mundo a su imagen y semejanza, en realidad ha sido derrotado por su propia desmesura y, en cambio, solo ha sido el instrumento que ha creado un mundo según los dictados del señor oculto, del dictador anónimo, el supercapital, como le llama Kosick. Pero Kosick decide avanzar aún más. Sabe que esto es aún más complejo. Esta tragedia, drama, comedia, farsa, pantomima o lo que sea, envuelve por igual a todos sus personajes, ya que no solo los seres humanos son quienes deben pagar el precio de su ibris. Por ello, para Kosick, la explicación de Lukács sobre lo que son las tragedias le resulta insatisfactoria. Para Lukács, y lo cita, la tragedia es una actuación, una pieza en la que actúa el hombre y el destino, una pieza donde Dios es el espectador. Él solo es espectador, y nunca se mezcla su palabra ni su gusto con las palabras o los gestos de los que actúan. Pero Kosick trasciende esta explicación. La época actual no es un teatrum mundi, dice. No es un teatrum mundi visto por Dios. El drama de la época moderna es una farsa en cuyo argumento se han visto implicados no solo el hombre, sino incluso también los dioses, quienes se encuentran ahora destituidos y humillados para atestiguar que el sistema es la única realidad y que carece de alternativa. ¿Qué hacer en contra de este gran señor oculto que es el funcionamiento? Kosick resume la esencia del hombre con un juego de palabras en el que yo hubiera querido hacerlo el filósofo alemán Martin Heidegger. Sin embargo, el filósofo alemán no hubiera podido hacerlo porque, primero, para colmo de Heidegger, este juego de palabras es imposible en alemán, pero sobre todo, porque Heidegger no está a favor de las luchas sociales. Por ello, en polémica con Heidegger e incluso con Sartre, Karel Kosick afirma, la esencia de la existencia reside en la resistencia. Para Kosick, un marxista heterodoxo que logró resistir tanto a la ocupación nazi alemana de la Segunda Guerra Mundial, que resistió a la represión del socialismo real, que después de la caída del bloque soviético, cuando el mundo se tornó unipolar, criticó las democracias liberales y la economía globalizada, para él, existir es resistir en contra del devastador dominio de una normalidad perversa. El ser humano, en cuanto existente, es resistente en contra de la perdición y del mal, resistente en contra de la normalidad y de la economía de mercado. Reivindicar lo humano en este momento significa resistir esta dinámica suicida y aparentemente irrefrenable a la que se dirige el mundo entero, con todo y sus dioses, a pesar del ser humano y en contra del cielo y de la tierra. Por ello, los seres humanos deben propugnar por el arte de habitar el mundo como una morada poética. Un ser humano que debe vivir abierto al mundo, con el mundo en el mundo. Se trata de practicar el arte de vivir. Lejos de todo planteamiento ingenuo, campestre, como podría ser el de Heidegger, también alejado de todo romanticismo, en el mal sentido de cuando se ocupa la palabra romántico, Kosick sostiene que la residencia del ser humano consiste en roturar la tierra, habitar el paisaje, fundando mundos, manifestando respeto por lo digno y honrándolo, es decir, perfeccionando la naturaleza a la vez que el ser humano es perfeccionado por ella. ¿Qué hacer en contra de la marcha aparentemente irrefrenable de este gran dictador anónimo que es el supercapital? ¿Hay acaso todavía posibilidades para pensar una alternativa liberadora? Y si es así, ¿dónde buscarla? Hoy, Como la primavera de Praga de 1968, la alternativa liberadora está en la imaginación. Como afirmaron los jóvenes parisinos y del mundo entero durante los 60s, la imaginación al poder. La imaginación, dice Kosick, hará saltar la chispa y con ella la esperanza. Únicamente, y cito a Kosick, la imaginación nos puede liberar de la falta de espiritualidad. El poder liberador proviene de la imaginación creativa. Si en esta época, en la que el mundo está gravemente amenazado, la imaginación creativa se pone de manifiesto, es solo como protesta y como rebelión contra el paradigma dominante, como resistencia ante él. Como Kosick escribe en la última página de este libro, la imaginación poética despierta la imaginación política. La crisis profunda de nuestros días no puede solucionarse con el aparato conceptual emanado por la época moderna misma. Si queremos pensar, debemos hacerlo con otras categorías. Imaginar significa negar y trascender el sistema actual mediante la composición de otro mundo posible. Para Kosick, las posibilidades liberadoras deben buscarse en una dimensión ausente hasta ahora, en una explicación ausente del mundo sobre cómo romper con la fuerza de este gran dictador anónimo. En ello radica el poder de la crítica, en observar los vacíos dejados de lado por el discurso dominante. En contra del fin de la historia, anunciado por varios, Kosick afirma que lo que en verdad ha llegado a su fin solo es el paradigma moderno, carente de posibilidades. Por ello, se trata de percibir de otro modo, cerrar los ojos y los oídos, y mejor, aprender a ver y a escuchar de otra forma. Se trata de hacer que nazca una nueva cultura, dice él, completamente otra, en la que haya lugar para la dignidad, la alegría, la sonrisa, la carcajada, el asombro ante el mundo y, sobre todo, la libertad. Liberar al hombre para que solo éste esté determinado por su relación con lo abierto. Kosick es, finalmente, un pensador afín a las auténticas luchas democráticas y el romanticismo. Este libro está escrito en diálogo y a la vez en polémica con Marx, Lukács, Martin Heidegger. Kosick reflexiona con ayuda del arte. En lo poético, Kosick reflexiona con Kafka y Jaroslav Hasek, autores checos, y con la ayuda de un gran autor del romanticismo, el poeta checo Karel Hynek Mácha. Por ello, de muchos modos, el libro nos recuerda la riqueza poético-pensante que brota en lengua checa, pero que algunas veces permanece opacada por la estridencia que se otorga al centrismo de otras lenguas, como la alemana. Este libro sirve también de acercamiento a la riqueza que habita en la cultura checa. Se trata de un libro que habrá que leer si es que queremos realizar una crítica profunda a la época moderna, a su logocentrismo, a su pensamiento técnico-científico, a su capitalismo. Un libro que espera ser leído si es que, con ayuda del pensamiento poético-pensante y con ayuda de la crítica, nos queremos permitir el privilegio de pensar un modo de distinto, una habitación poética en el mundo. Y eso es todo. Gracias. Han pasado 45 años entre la primera edición de Dialéctica de lo Concreto en castellano y la edición de Reflexiones Antediluvianas que hoy nos ofrece Editorial Ítaca en su magnífica traducción directa del checo de Fernando de Valenzuela. Bueno, yo no sé checo, pero por lo poco que sé de castellano, sí puedo decirles que todos los ensayos presentan una unidad, una fluidez que nos habla de una muy buena traducción del checo al castellano. Muchos acontecimientos en la vida de Kosick y de la humanidad y muchas generaciones, muchos inviernos y pocas primaveras, al menos no tantas como nosotros quisiéramos, han transcurrido a lo largo de estos 45 años. Y he de confesar que mi lectura de Reflexiones Antediluvianas, que en el título mismo, ante la perspectiva de una catástrofe, el diluvio, nos pone en aquella disposición límite entre el miedo ante la destrucción y la esperanza, la posibilidad de renovación y redención, esta lectura comenzó con la expectativa de las posibles rupturas y continuidades que tendrían estos escritos de madurez respecto a la obra Capital de Karel Kosick. Y debo decir que este libro fue un gratísimo hallazgo, ya que es en primer lugar la continuidad de una propuesta arquitectónica del pensamiento crítico que nos hacía Kosick en Dialéctica de lo Concreto. Digo una arquitectónica porque esta es una categoría que atraviesa los ensayos contenidos en Reflexiones antediluvianas. En este sentido, nos señala Kosick, que si la arquitectura en cada época histórica está hecha acorde a su ser, la arquitectónica es una articulación y un ritmo de la realidad en el que la vida se divide en trabajo y tiempo libre, en guerra y paz, en actividades necesarias y útiles por una parte y en actividades elevadas y bellas por la otra. La arquitectónica es entonces una propuesta de orden que armoniza frente a la antiarquitectónica que caracteriza particularmente la época que estamos viviendo, en la que lo que reina es el caos y no precisamente este orden armónico. Es una diferenciación, aquí cito a Kosick, que no solamente distingue lo esencial de lo secundario, sino que también otorga a lo principal, a lo importante, a lo sustancial, un puesto elevado y lo define como el sentido de todo lo que se hace en comparación con lo cual todo lo demás es auxiliar, concomitante, suplementario y dependiente. La arquitectónica eleva pues a los seres humanos al trascender su condición de puro sistema de necesidades hacia lo que Kosick llama necesidades metafísicas. Y el problema de nuestro tiempo es justamente la carencia de una arquitectónica y el dominio de lo secundario. Lo auxiliar, lo instrumental, el dominio de una cultura de apariencias mientras que la cultura verdadera perece. Hemos olvidado, nos señala Kosick, que los seres humanos no somos solo un sistema de necesidades, sino también y ante todo una necesidad metafísica. El hombre necesita para ser hombre la verdad, la palabra, el bien, la belleza. En este sentido, aquella propuesta que nos hacía el autor en Dialéctica de lo Concreto, de ir más allá de los fenómenos externos, de la praxis fetichizada, de las formas ideológicas de las representaciones comunes, hacia una crítica revolucionaria de la praxis, hacia un pensamiento que sea capaz de sintetizar la unidad de apariencia y esencia, y hacia un compromiso con el proceso de liberación del hombre, yo diría que en esta obra no solo persiste, sino que se actualiza y se ratifica en todos los ensayos que nos presenta, a través de distintas experiencias clave en la vida de nuestro autor y en la historia de la propia modernidad. La primavera de Praga, 1989 y la caída del muro de Berlín, la barbarie del nazismo, la ilustración y la propuesta arquitectónica de la razón kantiana, la poesía de Karel Macha, la literatura de Goethe y la figura paradigmática de Fausto. Este libro es también una superación en el sentido hegeliano que tan caro era para nuestro autor, sintetizada por la vivencia y el acontecer de los conflictos que encierra la propia modernidad. Reflexiones antediluvianas constata así la necesidad de derrotar la pseudoconcreción que en estos días, mediante la imagen y el mercado, han penetrado y dominado casi todos los rincones de lo humano. No es de extrañarnos que hoy los filósofos, los artistas y los políticos han sido todos sustituidos por los showmen. Y es que el showman, a diferencia del arquitecto, que representa lo firme y lo sólido, hace referencia a lo momentáneo, y provisional, a lo vacuo y prosaico. Y cito a Kosick, cuando el constructor es desplazado a una posición secundaria y el showman logra el puesto dominante, se produce una deformación y todo, incluida la vida privada, la política, la actividad cultural, se convierte en un ámbito para la exhibición del showman como persona omnipresente. Y dado que el showman se ha convertido en una persona decisiva, la realidad se pone en escena como una serie ininterrumpida de imágenes. La gente vive la realidad en la pantalla y desaparece la diferencia entre la realidad y la imagen emitida. Y bueno, pues toda semejanza con lo que estamos viviendo en México y lo que vamos a vivir este fin de semana, pues no es casualidad. El problema y el escenario catastrófico después del emblemático 1989 consiste en que ya no solo hablamos de la explotación material y el crecimiento de la riqueza de una minoría privilegiada, sino de la proliferación del vacío y la falta de espiritualidad, devastación moral y vaciamiento espiritual. Ante la catástrofe se pregunta Kosick, ¿qué nos puede salvar? Él mismo da la respuesta, el coraje y la imaginación creativa. Pero no estamos en una situación fácil, porque la gente no vive en la realidad, no sabe lo que es la realidad, es arrastrada y conducida a la pseudorrealidad, a otra caverna, al final de la cual se le promete el confort y la felicidad. El dominio del mercado, con todo lo burdo y vulgar de sus formas, han forjado sujetos incapaces del sentido de lo sublime y su secreto de infinitud. Kosick hace mucho énfasis en que se ha perdido lo que le llama el sentido de la sublimidad, de diferenciar lo sublime y lo bello. Lo bello, nos va a decir, es una experiencia finita, pero cuando se vivencia lo sublime es una experiencia con el infinito. Lo que estamos viviendo actualmente, el dominio de la televisión y de la industria cultural, nos están haciendo seres mutilados para tener esa capacidad de sentimiento de sublimidad. Esta pérdida de la capacidad de vivenciar lo sublime no tiene únicamente repercusiones estéticas en las sociedades actuales, sino que cobra dimensiones éticas. La sensación, y estoy citando a Kosick, de lo sublime, tiene una estructura similar a la del sentimiento moral de respeto. Si tengo respeto por la ley moral, me someto a ella. Soy, en relación con esta ley, una persona que actúa con temor a violar la ley, que se comporta igual que aquel que teme por la vida del otro. Pero simultáneamente, en ese sometimiento a la ley, el hombre se libera. Esta especial unión de sometimiento, miedo, horror, espanto y liberación, emancipación, alivio y elevación, forma la estructura tanto de lo sublime como del respeto y de la dignidad. Por eso tiene un papel tan central la cuestión de los medios de comunicación y la industria cultural, ¿no? Hace tiempo en un evento de Yo Soy 132, en el que Adolfo Gili estuvo como invitado, decía que el problema con los medios de comunicación es que son fábricas de injusticia, y yo creo que tiene mucho que ver con esto que nos está diciendo Karel Kosick, de que efectivamente, ¿no?, digamos que todo lo prosaico, lo vacuo, implica también una cierta forma de un vacío moral muy importante. En el dominio del mercado y la industria cultural sobre cualquier otra cosa, parece que se ha mutilado a las personas en su capacidad de vivenciar aquellas necesidades metafísicas que ciertamente nunca encontraremos como productos en el mercado. Los seres humanos han sido degradados, apunta nuestro autor. El hombre ha sido expulsado del lugar al que pertenece, desarraigado, trasladado a otro sitio completamente distinto, al de la bajeza, al de la carencia de la espiritualidad, al del funcionamiento unidimensional del sistema. Y la ideología posmoderna se une al séquito de esta degradación, afirmando que la verdad no existe. Si la verdad no existe, tampoco puede existir la mentira. La verdad no solamente nos da la medida, sino también la posibilidad de diferenciar lo verdadero de lo falso, lo sublime de lo vil. Pero en la cotidianeidad estamos sumidos en un relativismo que ha terminado por anular toda sensibilidad y toda ética. Cada vez menos son claros los límites entre bello y feo, bueno y malo, justo e injusto. No solo los productos cada vez más son light, también hay arte light, moral light, valores abstractos que se utilizan a modo y que permiten incluso el altruismo de los grandes explotadores. Aquello que Kosick llama los círculos infernales, en los que la venta de armas y la ayuda humanitaria terminan por ser dos caras de una misma moneda. No es de extrañarnos que en estas circunstancias hasta la filosofía se vuelva artículo de moda. Cito a Kosick: las ideitas de los comandantes, las ideitas de los subdirectores, las ideitas de los ministros ya son filosofía, porque la opinión pública, la poderosa criada que administra el funcionamiento doméstico de la época moderna, que garantiza sus servicios, esta criada que en realidad ya está cerca de ser la dueña de la casa y se comporta como tal, en su expansiva extensión arrastra en un engranaje a la filosofía y afirma ser filosofía. El hombre fáustico le ganó la apuesta al diablo, pero se la ganó de un modo excesivamente absoluto y es víctima de su triunfo. La apuesta ganada al diablo es una derrota del hombre, confirma el triunfo del método sobre un ordenamiento arquitectónico del ser. La realidad se ve reducida a una sola dimensión y puede producir riquezas infinitas, solo porque se ha visto esencialmente empobrecida y mutilada. Le falta la dimensión esencial, la arquitectónica. El diablo perdió la apuesta, pero la perdió irónicamente y se convirtió en parte integrante e inseparable del sistema. Las palabras mágicas, Eres tan hermoso, perdura así, ya no están al alcance del moderno hombre triunfante. Finalmente, quiero compartirles que, además de los clásicos de la filosofía y de los acontecimientos que han marcado a esta época moderna, ahora al borde del diluvio y cuando no se ve por ningún lado algún arca que nos pueda salvar, estos escritos, particularmente el titulado El joven y la muerte, me hizo volver sobre una de las lecturas que marcó mi temprana juventud. No es que ahora no sea joven, pero ahora tengo mucha juventud acumulada, pero bueno, me hizo volver sobre algo que leí en mi época de secundaria. Se trata de este libro que se llama Reportaje al pie de la horca, la obra póstuma del periodista, también checo, Julius Fusik, quien fue prisionero, estuvo en la cárcel de Pankrac y después fue ejecutado en Berlín. Y bueno, Julius Fusik, desde ese momento límite que lo puso de cara ante la muerte, distingue y llama a no olvidar y a amar por lo menos alguno de las personas, de aquellos héroes que no son héroes anónimos, que él nos dice tienen nombre, rostro, deseos, esperanza, dolor, y que en los momentos límite él les llama figuras a estos personajes. Han servido fielmente al futuro y han caído por hacerlo más bello. Son figuras esculpidas en piedra. Por otra parte, nos habla Fusik de la contraparte, lo que le llama figurillas, cito a Fusik. Aquellas que con el polvo del pasado han querido construir un dique para detener la revolución y no son más que figurillas de madera, aunque tengan los brazos cargados de galones de oro. Termina la cita. Kosik sobrevivió con dignidad a la catástrofe del nazismo y en sus reflexiones antediluvianas parece advertirnos, una y otra vez, que las circunstancias históricas pueden hacernos figuras o no, ¿no? Esas figuras o no, esa gente que está a la altura de la historia de las que nos hablaba Fusik. Eso no lo sabemos, pero para estar a la altura de lo humano hay que evitar al menos la infamia de convertirnos en mediocres figurillas. Eso es todo. Bueno, muy genial. Bueno, me voy a permitir otorgarme la palabra. Las dos exposiciones tan sistemáticas que han hecho me permiten plantear una serie de ideas más en tono más suelto que yo encuentro rondando en el libro, ¿no? Primero que nada, yo consideraría que es un libro que merece ser leído no solo por el hecho ya en sí mismo que lo justifica de venir de la pluma de Karel Kosik, sino por el tono y el momento contextual que recupera. El trabajo de Kosik es un texto que, como bien lo dijo Gustavo y lo ha destacado Araceli, está escrito de un modo, digamos, que recupera cierta forma de escribir filosofía que está en los clásicos del ensayo, está en las formas de las que Montaigne fue maestro, ¿no? Y en los modos en los que ciertos autores en su etapa tardía como filósofos han trabajado a la manera de fragmentos y de construcciones al modo de montaje, ¿no? El texto de Kosik es expresa, digamos, como forma, utiliza como forma lingüística y de comunicación este modo para establecer con el lector una comunicación que toque y que se relacione con fibras muy sensibles. Y yo creo que eso tiene que ver con el momento en el que está escrito. El trabajo de Kosik reúne en este caso ensayos que fueron escritos en el curso de entre 93 y 97, los más tardíos. Es muy interesante y pertinente el modo en el que él se está cuestionando sobre la dureza, digámoslo así, de la época moderna, ¿no? y la forma que está cobrando la época moderna, que él caracteriza de dos modos, ¿no? En términos, de las lógicas administrativas de gestión y de la propia lógica de la acumulación de capital, él llamará a este proceso el proceso del supercapital, a diferencia de la modalidad anterior que conocen digamos, o que ven surgir en el momento específico en que podemos hablar ya de una modernidad ya específicamente determinada, no de una modernidad temprana, sino de una ya modernidad específica, que sería el evento, digamos, que literariamente y en tono, digamos, de su composición, Goethe sintetiza en el Fausto y Hegel en la filosofía del derecho, esa modalidad, digamos, Kosick la verá como una modalidad anterior. Ya la modalidad, digamos, del supercapital está planteando una lógica de acumulación y de dominio del capital, como en estas formas de los complejos corporativos, ¿no? Una síntesis más fuerte entre ciencia y técnica, ¿no? Y acumulación. Y en el otro sentido, la enuncia en términos de ese atrapamiento o esa devastación de la propia polis como ciudad, en el sentido de lo que él llama la bestia triunfante, ¿no? El curso histórico de esa bestia triunfante que destroza, digámoslo así, el tono estético y sublime que la ciudad, como ese lugar de alojamiento de la vida moderna, está experimentando, digamos, esa devastación también. Y él lo está viendo en el momento específico, digamos, ya de manera muy temprana, de cómo los supuestos valores democráticos que podrían haberse anunciado, ¿no?, en la ruptura, digamos, de los regímenes de tipo soviético o del socialismo realmente existente, pues ya revelan su cariz claramente capitalista, y eso a él le interesa destacarlo, ¿no?, en el sentido de que esa forma intenta encubrirse bajo la lógica de una supuesta economía de mercado que oculta justamente su rudeza y no le gusta expresarse en términos de la lógica del capitalismo, ¿no? A él le interesa en muchos de los ensayos señalar justamente ese aspecto, ¿no? Estamos ante una forma acabada en donde la globalización capitalista es una forma de consecución y de cumplimiento de la forma constitutiva del supercapital, y no en ningún sentido de una naturaleza en donde se opone a la planificación central o a la intervención del Estado la lógica de un mercado, digámoslo así, neutral, ¿no?, sino de una lógica de acumulación que atrapa los diversas instancias del mercado. Y él tempranamente está viendo esa transición Kosick y le interesa señalarla, le interesa destacar ese aspecto. En segundo lugar, me parece que el trabajo de Kosick, y creo que es un aspecto que Araceli bien destacó en el sentido de la noción de arquitectónica, Badiou lo llega a decir en alguno de sus trabajos. Badiou dice: toda filosofía necesita una arquitectónica, ¿no? Y en efecto, Kosick trabaja con esa dimensión. Kosick va a intentar, y en ese sentido es muy pertinente su trabajo, me parece, a mí me llamó mucho la atención, el ensayo que consagra el problema de la ilustración y a la figura de Kant, porque Kant ha sido una figura problemática para los marxistas, ¿no? Desde el propio hecho en que históricamente el socialismo ético, desde el momento del revisionismo histórico, y las modalidades en las cuales fue, digámoslo así, recuperado por ciertas corrientes, digamos, que fueron en el discurso clásico muy señaladas, ¿no?, particularmente las que tienen que ver con las perspectivas neopositivistas o las perspectivas del socialismo ético, y hacen que la figura de Kant haya sido una figura incómoda con respecto a la tradición de los marxistas. Salvo algunos trabajos como los de Oscar Necht, por ejemplo, que intentan conectar a Kant con la tradición de la filosofía en el sentido de la segunda y tercera generación de la Escuela de Frankfurt, o el trabajo de este autor japonés, Karatani, sobre el problema de la transcrítica, pues ha habido pocos desarrollos que entiendan, como dice Kosick, y lo dice de manera muy clara y muy firme, Kant debe estar presente en el proceso de pensar o imaginar cualquier problema de resistencia a esta modalidad social capitalista y para la imaginación de un proceso diferente en donde la existencia gobernada por la lógica, digámoslo así, o guiada por la lógica de la resistencia, tiene en el plano de la crítica uno de sus impulsos fundamentales. Y en ese sentido dice, Kant no puede estar fuera de la discusión, ¿no? Encuentra en Kant justamente ese desenvolvimiento, digamos, de la dimensión arquitectónica de la razón, que es reducida o se ve reductiblemente acosada en la explícita dimensión del método, como el método del racionalismo y el método científico. Explorará las posibilidades de recuperar esa dimensión arquitectónica, rehabilitando justamente esa dimensión que encuentra en Kant, ¿no? En las famosas tres preguntas de la crítica de la razón pura, ¿no? Como luego se me olvidan, aquí las sintetizó Kosick, que ustedes deben saber, si después de 600 páginas de leer la densa obra kantiana de la crítica de la razón pura y trabajar con las antinomias, aparecen las famosas tres preguntas, ¿no? ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? Y que complementa, y en ese sentido Kosick, digamos, lee la crítica de Kant como cuatro críticas, ¿no? La crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la metafísica de las costumbres y la crítica del juicio, en la que trabajará el problema de lo sublime, y qué es lo que prefiero. Justamente complementa por esa razón con la cuarta dimensión de esas preguntas de la crítica. Y justamente porque a Kosick le interesa rehabilitar esa dimensión arquitectónica de la razón, porque ve en ello, digámoslo así, la traición del programa moderno, ¿no? En ese carácter reductivo en el que se impone, digámoslo así, el racionalismo cartesiano, la lógica del método, y lo que a Heidegger le interesará destacar, que es el principio de cálculo, ¿no? El interés egoísta basado en el principio de cálculo. Le interesa entonces a Kosick rehabilitar esta dimensión que en Kant está presente de ver una plena arquitectónica de la razón, porque la vida misma, como concurre en la polis, expresa ese sentido, digámoslo así, como promesa al menos, de su sentido arquitectónico. Por eso él dice, la ciudad misma, como polis, es devastada en términos de espacio para la democracia, pero también como espacio para la concurrencia vivencial, ¿no? Porque se destroza el sentido estético, las ciudades mismas están viviendo un proceso de lo que ese tono cultural que ya se percibe en el curso del siglo XVIII y XIX, ¿no? De fines del siglo XIX, lo destaca muy bien, dice, bienvenidos hayan sido aquellos arquitectos que en la Praga impidieron que la modernidad, la bestia triunfante, entrara plenamente y que puede todavía ser disfrutable, digamos, esa ciudad en ese modo en el que fue construido de un largo sustrato histórico, ¿no? Los que a mí me quedan ya más ganas de conocer Praga, que no la conozco, por diversas cuestiones, no solo para tratar de entender a Kafka, sino por el sentido de la vivencia ahí mismo, pero Kosick lo dice claramente, ¿no? Dice, esta ciudad pudo haber sido devastada por el ingreso de esa modernidad devastadora en su arquitectura, que hubiera acabado con esta riqueza de experiencia de lo sublime, ¿no? En el sentido de, como bien lo destacó Araceli, ¿no? La diferencia entre lo bello y lo sublime permite el enriquecimiento de la vida justamente porque hay un momento de alcance de la infinitud, ¿no? En cambio, lo bello es a final de cuentas, el tono reductivo, ¿no? A lo finito. Y Kosick lo dice así, la ciudad es, por eso es bien interesante incluso para los urbanistas y los arquitectos leer estos trabajos, estos ensayos de Kosick, ¿no? Porque trabaja muy bien la diferencia entre la arquitectónica y la arquitectura, como esa modalidad en la cual el principio del capital y el principio del capital como bestia triunfante logra devastar, digámoslo así, la posibilidad de vivir, ¿no? en la ciudad. Y en ese sentido me parece, en tercer lugar diría, que el texto de Kosick es un texto, digámoslo así, clásico en el tono y en sus problemáticas con respecto a la filosofía, ¿no? Kosick trabaja, digamos, con la tradición clásica, ¿no?, de la filosofía griega y con el segundo, digámoslo así, resurgimiento de la filosofía clásica alemana, ¿no? Las figuras de Kant, Goethe, Hegel están ahí, y con la crítica, las dimensiones de la crítica en Marx, justamente tratando de rehabilitar, digamos, esa dimensión de la crítica en a través de la utilización, ¿no? Dice Kosick se serviría, ¿no?, se apoyaría, como bien dijo Gustavo, ¿no?, no solo en esta pensar filosóficamente la estética y el arte, ¿no?, como espacios de lo sublime, sino de ciertos autores también, ¿no? Hay una discusión ahí muy más, a veces se hace explícita, pero está en un tono más implícito, con respecto a Nietzsche y con respecto a Heidegger, ¿no?, cuando plantea justamente en ese capítulo sobre Kant, sobre el problema de la ilustración, en el sentido de que toda otra ilustración, entendiendo por ella la que encontraría, digamos, sus bases en las fenomenologías de la vida, ¿no?, en Nietzsche o incluso en Heidegger, dice, pues están expuestas, sin embargo, a la recurrencia de encontrar que todo pensamiento crítico justamente encuentra en Kant, digamos, una raíz fundamental. Y me parece que en ese sentido eso también explicaría un poco el modo de escritura que elige Kosick, ¿no? Porque es un modo de escritura que fue propio, digámoslo así, de los humanistas del Renacimiento tardío, ¿no? Que ya están, digámoslo así, percatándose de ciertas dimensiones, digamos, del pensamiento, de cierta introspección psicológica sobre el yo, en fin, y que también después son, digámoslo así, anuladas por justamente la figura hegemónica del racionalismo cartesiano, ¿no? El pensamiento, digamos, que da lugar a esa modalidad, digamos, de pensar y de hacer, en la que se impone el principio del cálculo, la formalización, ¿no?, el principio de homogeneización como un principio unilateral de explicación y ordenamiento del mundo, y rehabilitar esa dimensión del ensayo como esta reacción, digámoslo así, el racionalismo moderno del principio de cálculo es una especie de reacción ante la otra modalidad de pensar y de reflexionar acerca del yo o del ente pensante en su relación con los otros, ¿no? Por eso es interesante que se recurra justamente a titular el libro como Reflexiones, porque el tono reflexivo, o sea, la diferencia entre análisis y reflexión estaría dada en el sentido de la naturaleza de pensar el sujeto y el objeto en términos de lo que sería el análisis, digamos, la modalidad de digamos, que en Kant mismo aparecería como la diferencia entre los juicios, ¿no?, sintéticos y los juicios a priori, y la otra perspectiva en la cual el tono de la reflexión acude al entendimiento de la relación del ser humano con lo otro, en la medida en que lo otro mismo no es sino expresión del ser humano, y entonces la reflexión es la relación del ser humano con el otro, ¿no? El tono fuerte está dado por identificar, y que en ese sentido sería un poco la perspectiva del materialismo de Marx, ¿no? Entender que el mundo de lo práctico inerte, diría Sartre, ¿no?, o de la pseudo-concreción, ¿no?, de los objetos inertes, no son sino expresión del hacer colectivo, ¿no?, de la incursión del otro, es decir, de la práctica social y productiva colectiva, que se plasma, digamos, en objetos, pero que está expresando relaciones humanas invisibilizadas por la lógica del fetichismo mercantil, pero que deben ser reconsideradas en esa dimensión, en un plano incluso ético, ¿no? Que sin embargo es bien interesante, en los últimos ensayos Kosick, aunque trabaja con la figura, incluso nombra, cita a Levinas, ve incompletamente el despliegue de esa relación ética en Levinas mismo, ¿no? Dice, bueno, sin embargo, fenomenologías y reflexiones éticas, ¿no? Sea en el caso, dice él, de Levinas, pues es incompleta porque no alcanza a entender, ¿no? Que la presencia, digámoslo así, de la instancia dominante, como nombra el supercapital, ¿no? La instancia dominante, ese dictador anónimo, ¿no? Ese principio homogeneizador, ¿no? Unilateral, es tan fuerte que no basta solamente con el principio del cara a cara, ¿no? O del escuchar al otro, sino que hay que destrozar, digámoslo así, el aspecto organizativo, ¿no? de ese orden por el desorden, ¿no? De ese caos que está presente en la vida o que da el tono de la época moderna. En ese sentido, me parece que el trabajo de Kosick es un trabajo, de un filósofo fuerte, denso, ¿no? De un pensamiento muy sólido, que recurre, como decía hace un momento, a todos estos temas que han estado presentes en la filosofía helénica, como filosofía, podríamos decirlo así, la aspiración a una filosofía primera, en un sentido de una filosofía de tono ontológico, y después en la rehabilitación, digámoslo así, de ese tono filosófico por la filosofía clásica alemana, sin negar o sin, digámoslo así, sin desperdiciar las otras figuras, digámoslo así, en las que concurre la posibilidad de pensar la vida moderna, que serían el drama, ¿no? La tragedia, porque ellas nos expresarían la otra posibilidad de dimensión, digamos, de expresión del fetichismo, ¿no? Es decir, el hecho que preocuparía en el caso de Hegel como la astucia de la razón, ¿no? Esta noción de que uno parece que está desarrollando su historia, pero en realidad parece que está llevando a cabo el cumplimiento de un programa que ha sido diseñado en otro lado, ¿no? Lo que Marx trabajará con la noción de las fuerzas compulsivas de los hechos, ¿no? Está el famoso no saben, pero lo hacen, ¿no? Esta dimensión en donde no solo tiene que ver con la dimensión ideológica, sino con la experiencia humana como una experiencia casi de simulacros, ¿no? Y en donde justamente esta figura que Kosick ve ya anunciada en el pensamiento de Nietzsche, el showman, sería una figura incluso más acabada de ese simulacro o de esa teatralidad, de esa representación humana, ¿no? La acción humana atrapada por el mundo de la pseudo-concreción no es sino una mala representación, pero en el nivel acabado del supercapital, esa representación es la representación casi cínica de un mundo que es grotesco, no en el sentido grotesco que le preocupa a Bartra, sino en el sentido de grotesco como cínico, ¿no? El showman es esa expresión, digámoslo así, que le preocupa, y con esto concluyo, a Kosick, justamente para separar un tono, un sentido muy clásico en la discusión filosófica, que sería la diferencia entre lo que él ubica entre la burla y la risa, ¿no? Y lo toca justamente a través de la figura clásica de la risa de la muchacha Tracia, ¿no? Ante el filósofo que va pensando el absoluto, ¿no? Va viendo a los cielos, ¿no? Y va caminando con su, en este caso era su sirvienta, ¿no? Y se va a un agujero y cae el filósofo, ¿no? Y la chica ríe, ¿no? Se ríe. Y entonces dice Kosick, hay que trabajar con esa dimensión, ¿no? O sea, no es solamente que en la... Y qué cosa tan interesante, voy a hablar mal de uno de nuestros maestros, pero, por ejemplo, Sánchez Vázquez devasta el pasaje, lo liquida muy rápido en la filosofía de la praxis, dice, pues lo que pasa es que la chica no, la chica Tracia no entendió, esa es la reflexión de una praxis cotidiana, ¿no? No entendió que el otro estaba en la gran filosofía, ¿no? En cambio, Blumenberg desarrolla toda una reflexión a propósito incluso de toda la historia de la ciencia, como esas dos dimensiones, ¿no? Del pensar abstracto, del absoluto, y del pensar cotidiano, ¿no? Que se sintetizaría en esa risa. Pero Kosick lo modifica de manera muy imaginativa y muy creativa, porque dice, hay que diferenciar también entre la risa y la burla. En la burla está el cinismo, está el poder, está... El Estado, el mercado, el supercapital, que acaba y devasta al filósofo, ¿no? Es esa preocupación, es casi que él está sintetizando estos años de encierro y de silenciamiento, ¿no? Que él mismo padeció, ¿no? Y en ese sentido, esa figura del showman es esa figura acabada, ¿no? En donde no se relaciona el filósofo con el aspecto cotidiano de la vida, en el sentido de que debe ver también en lo inmediato, pensar en el corto plazo, reflexionar sobre los problemas que impactan a la vida directa, sino el digámoslo así, esa incursión, ¿no? Que él dice, de esa criada que ha atrapado, ¿no? la vida moderna, en donde los malhechores puede ser que vivan mejor que los decentes, ¿no? Casi que está cantando el tango de Cambalache, ¿no? Está diciendo, pues vivimos un mundo en el cual parece que se premia la indecencia y se castiga, ¿no? A aquellos que viven, digamos, con un sentido de identificar la vida como la posibilidad de acercarse a lo sublime, ¿no? Pues no sé, yo le dejaría por ahí. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, es un libro que hay que leer y por eso pues hay que comprar. Bueno, no sé si quieren, si hay tiempo, podemos hacer una ronda, algún comentario, si alguien de los que nos acompañan aquí. Yo me quedé con ganas de hacerle una pregunta a David, porque dice ahí en la contratapa, en la cuarta de Forros, que vienen más textos, ¿no? Porque dice que está anunciado como el primero de una serie, ¿no? Entonces, sí. Con lo cual me dio mucho gusto saberlo, ¿no? Entonces, a lo mejor él nos puede decir cómo va esa cuestión. Sí, estamos, bueno, desde que comenzamos esa segunda época de la editorial, la editorial que existe desde hace muchos años, principios de los años 80, ¿no? Y esta ahora es una segunda etapa por la que estamos pasando. Desde 1997 comenzamos a publicar libros después de un tiempo de que no hemos sacado unas cosas. Y bueno, pues desde el principio de la editorial empezamos a recopilar la obra de Cosic y buscamos todo lo que había traducido al español, hay bastante, ¿no? Había traducido, pero muy disperso, y actualmente pues, es prácticamente inconseguible. También encontramos algunos textos en francés, en italiano, y pues, esos los podemos traducir en inglés. Y entonces, yo personalmente empecé a buscar al autor, y me fue muy difícil comunicarme con él, porque pues en la embajada no querían dar señales de él, ¿no? Pues esto lo comencé a hacer todavía platicando con Sánchez Vázquez. Cosic llega a México, está en México en 1963 en un coloquio de filosofía, ahí es donde lo conoce Sánchez Vázquez, y estando ahí le platica a Sánchez Vázquez de su dialéctica de lo concreto, acaba de salir en Checoslovaquia, todavía existían en esa época. Entonces Sánchez Vázquez reconoce de inmediato que hay una gran afinidad entre las dos perspectivas, y entonces se entusiasma mucho. Cosic era unos 10 años más joven que Sánchez Vázquez. Sánchez Vázquez en esa época dirige la. Un poco después empieza a dirigir la colección de Praxis, y en 65, más o menos, Sánchez Vázquez de inmediato empieza a promover que se traduzca su dialéctica de lo concreto, y no se hace un primer intento de traducción directa en checo, que no resultó, no había traductores del checo suficientemente calificados en esa época para eso, Entonces, en 65 sale la edición italiana, que es la que traduce Sánchez Vázquez. Un poco después sale una versión alemana, esa avalada por el propio Kosick, que escribía también en checo y en alemán, y también en italiano. Entonces, de manera que Sánchez Vázquez puede cotejar las dos versiones, y con base en eso, entonces ya saca su propia traducción en español, el de Ética de lo Concreto, y se inicia una amistad muy profunda entre ellos dos, que luego se interrumpe porque hay un largo periodo de silencio, pues también lo vivió Sánchez Vázquez. En el prólogo a una segunda edición de Ética de lo Concreto, Sánchez Vázquez dice, ¿no?, que no tienen comunicación de Kosick, están muy, muy preocupados porque no saben que haya sido de él. Sánchez Vázquez luego intenta comunicarse con él, pero ya no lo logra. Y total que no había manera. Así como que se repliega, se recluye, se silencia. Los primeros ensayos hablan del silencio, ¿no?, el significado que tiene por el silencio. Están como reflexionando sobre su propia postura. Bueno, total que yo voy a la embajada de Checoslovaquia. Bueno, ya desde el país checo, ¿no?, entonces en 90 y, por ahí 98, 99, y pues digo que quiero comunicarme con este autor, muy importante. En la embajada, primero me tratan muy mal, ¿no?, en el grado cultural, me dicen que ni lo conocen, ni saben de él, ni quieren saber, y bueno, pues que me da otra vuelta a ver si después. Estuve como un año y medio, ¿no?, dando una vuelta a ver si ya tenía alguna pista, algún dato. Y pues afortunadamente cambian la realidad cultural y me recibe un joven que tampoco sabía mucho sobre nada de Kosick, pero era muy amable y él sí me consigue la dirección. Entonces ya le escribí. Esto fue en 99, 2000. Escribo, entonces me contesta. Le escribí en francés y me contestó también en francés. Entonces le cuento de nuestro proyecto, que queremos publicar la obra, hacer una edición de una compilación de las obras, con lo que ya había reunido en esa época. Ya pues juntábamos unos 4 o 5 tomos. Entonces él me... Pero todo estaba así, eran ensayos dispersos, ¿no? Entonces él me manda dos libros, y otro que se llama El siglo de Grete Samsa, Marqueta Samsa, parece que es el nombre original. Es la hermana de Gregorio Samsa, el personaje de la Metamorfosis de Kafka, ¿no? Porque él dice que todo el siglo XX se puede caracterizar, está como si hubiera sido hecho pues desde la perspectiva de ella, de la hermana de Gregorio Samsa. Es muy interesante, ¿no? Bueno, no me tengo más en eso. Pues tal que me manda sus libros y me dice que, bueno, pues que le da mucho gusto. Yo le escribo porque también le pido autorización para sacar, reeditar la Ética de lo Concreto. Que también fue otra larga historia con los de Grijalbo, que luego se lo absorbió Random House, y una burocracia, un laberinto kafkiano, ¿no?, para conseguir el permiso para publicar en lo concreto. Va a ser el siguiente tomo de las obras de lo concreto. No, es la traducción de Sánchez Vázquez. Le vamos a corregir algunas erratitas. Estamos trabajando en eso. Porque la Sánchez Vázquez viene, según dice aquí, o según dijeron, del italiano. Viene del italiano, sí. Pero cotejada con el alemán. Pero yo creo que es muy bueno, ¿no? Sánchez Vázquez tenía por el dominio de la temática, es muy bueno. En todo caso, estoy viendo si hacemos una revisión junto con Fernando de Valenzuela. Fernando de Valenzuela era amigo muy cercano y discípulo de Kosick, y también fue discípulo de otro amigo de Kosick, Patoka. Jan Patoka, lo nombra ahí. Patoshka. espantoso. Un filósofo muy importante, uno de los más importantes filósofos contemporáneos, quizá de la talla de Heidegger. Apatochka, él fue ubicado como uno de los principales líderes intelectuales de la primavera de Praga. A él lo apresaron, lo torturaron, lo golpearon y lo mataron, ¿no? Y pues es nuestro señor. Bueno, Fernando Valenzuela fue discípulo de él también, de Patosca, y hace su tesis sobre Heidegger, creo que sobre Heidegger, por la técnica, dirigida por Patosca. Fernando de Valenzuela también es traductor no solo de Kundera, sino de los principales pensadores que han sido traducidos al español, checos y escritores. Fernando de Valenzuela es lo mejor. Di con él porque el hijo de Kosik muere en 2003, mientras yo estaba en todos estos trámites. Luego fue otro de cruz para conseguir la traducción. Hubo una primera traducción, porque no encontraba yo traductor, y lo hizo una traducción directa del checo que hace una traductora, una checa, buena amiga, pero pues que no tenía la menor idea de quién era Kosik. Fue un trabajar de 3 años muy difícil y que finalmente tuvimos que desecharlo. Y entonces el hijo de Kosik me recomienda con Fernando Valenzuela y por eso fue que quedé con él. Este libro se tradujo gracias a un financiamiento que me dio el Ministerio de Cultura checo, del que yo no sabía, pero me ayudaron a conseguirlo entre Antonín, el hijo de Kosik, y Fernando. Y actualmente estamos traduciendo el tercer tomo de las obras de Kosik, va a ser el siglo de Marqueta Samsa, ¿no? Es que en español tradujeron como Goethe, Marqueta. Y luego de eso pues pensamos en esta, pero que se pueda, tenemos mucho material. Este libro, especialmente el que sigue, el siglo de Marqueta Samsa, es una compilación de ensayos más antiguos, son abarcando los 70 y los 70 y los 80, y son los ensayos más marxistas, cuando se han el de la ética de la moral, el de la historia, y otros, ¿no? Pero ahora en una nueva traducción directa de checo, ¿no? Ese saldrá, yo creo que en una milenio, ¿no? Y sí, este es uno de los proyectos más queridos, más cuidados y más trabajados, ¿no? También queremos traducir, hay un libro que no se tradujo de él nunca, que se llama La democracia radical checa, que parece una compilación de ensayos sobre la revolución del 48 en Cotovaquia. De Kosik. Él hace la compilación y hace un estudio introductorio. También es otro que está incluido en nuestros proyectos, ¿no? David, el título. Relaciones antediluvianas. No sé, las reflexiones antes del diluvio. Pues son. Digo, ¿cómo sí. Es escrito el checo? No sé. Así lo aceptó también Fernando Valenzuela. Hay un detalle ahí que me gustaría subrayar respecto del título. Kosik habla de un diluvio, un desastre, ¿no? Que está al borde de los ensayos. Los ensayos